señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy buenas noches, bienvenidos al tercer programa de Ojo de Loca por Radio La Bulla. Un programa anormal con gente anormal. Le damos un saludo a Mati, el operador Pato. Bienvenida al tercer programa de Ojo de la Loca. Bueno, mi nombre es María José y estoy acompañada como todos los miércoles con Nico. Bienvenido, Nico, al tercer programa. Llegaste al tercer programa. Llegué. Llegamos al tercer programa con esta lluvia, con este frío. Con este frío. ¡Qué frío! Qué frío que hace hoy. Hoy está muy lindo para no despegarse de la cama a hacer cucharita. Y le damos también la bienvenida a Eric, el... La voz sexual, sexy, sí. La voz sexy del programa. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bien, hoy un programa, quiero decir algo, que estoy demasiado alegre. Pero hoy vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver, más que nada por un reclamo de una de las compañeras trans que estuvo en un programa de América, que ella es Kimei, y que hizo una crítica a otro programa que tiene que ver la participación de una persona trans. ¿Sí? Claro. Vamos a hablar de matrimonio igualitario y vamos a hablar sobre la vacuna de VIH. Sí, los avances que se han hecho conocer en este último tiempo, estas últimas dos semanas, y con respecto también a lo de la Organización Mundial de la Salud, que reconoció un estudio científico indetectable, igual intransmisible. Ese es uno de los temas, que vamos a hablar. Bien, bueno, vamos a ir a la primera pausa, ¿sí? Antes que nada, recordemos las redes sociales, si se quieren comunicar. Hoy no tenemos consigna. No tenemos consigna. No, pero podríamos hacer una. Podríamos, ¿no?, pensar una consigna. Bueno, para después de la día pausa. Día del amigue. Ay, ah, es verdad. Día del amigue. No, ¿por qué no hay trans en el espacio? ¿Por qué no hay trans en el espacio? Pero bueno, nos tendríamos que fijar, capaz que ya hay. Bien, cupo bueno, laboral en la NASA. Vamos a pasar las redes sociales: www.labulla.org o en Facebook, facebook.com/radiolabulla o la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bien, ahora vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Nos vamos con Malamente de Rosalía. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Bien, estamos de regreso. Olu, olu, Nico. Olu, olu. Estamos de regreso del primer bloque y como habíamos dicho al principio, vamos a hablar sobre la vacuna de VIH, esta cuestión de la Organización Mundial de la Salud, que reconoció un estudio científico indetectable, igual transmisible, que después lo vamos a explicar. Lo vamos a charlar. Bien, Eric, vos nos vas a contar. Sí, básicamente es un avance que se ha conocido sobre la vacuna de VIH. Los científicos de Harvard trabajaron contra el VIH y un equipo de científicos de esta universidad logró tener éxito temprano en las pruebas de una vacuna que atacará múltiples cepas del VIH en los seres humanos. Hay que tener en cuenta que los otros estudios anteriores que se han llevado a cabo con respecto a una vacuna no han tenido éxito porque no se podía abarcar a diferentes cepas del VIH. El VIH tiene diferentes cepas y las vacunas que se habían estado estudiando solamente atacaban a una de esas cepas, por eso no tenían éxito en todas las personas. Esta nueva vacuna que ha tenido un avance se ha aplicado a personas y todos aquellos que tuvieron, que recibieron la vacuna, tuvieron respuestas inmunes ante el virus del VIH, y alrededor del 80% de los sujetos de la prueba tuvieron respuestas inmunes más avanzadas. Las pruebas en monos no fueron menos alentadoras, digamos. Claro. Esta vacuna protegió al 67% de los monos que la probaran, porque hay que tener en cuenta que se aplicaron a personas, a humanos y también a monos. Primeramente se hace, digamos, desde cuando se prueba una vacuna, se prueba primeramente en cualquier soporte biológico y se va como haciendo como una cuestión gradual hasta llegar a hacer pruebas en monos, en este caso, y que es los que tienen el genoma más parecido al genoma humano, y ver cómo actúa una vacuna, o mejor dicho, tienen un sistema inmunitario, sangre similar a la nuestra, y por eso se prueba la vacuna en animales, ¿no? Claro, precisamente en monos. Se hace el ensayo en personas para ver cómo reacciona esa misma vacuna en personas. Bueno, sí. No podemos decir que tenemos una vacuna, sino, como dijimos recién, es un avance. Claro. Que necesitan más pruebas, probando el fármaco para saber si en realidad la eficacia que tienen diversos, si la eficacia la tienen diversos seres humanos. Por ahora, los científicos van a probar la vacuna en 2.600 mujeres africanas que tienen un altísimo riesgo de contraer el virus. En realidad, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto. O sea, claro. Sí, se dice que se marca como poblaciones de riesgo que tienen como más riesgo de contraer el virus. Claro, que encima vendría a ser como una vacuna para prevenir. Sí. Para aquellas personas que no contienen el virus. Claro, para personas que todavía no conviven con el virus. Esta vacuna es básicamente para no contraer el virus. Claro. Pero de todos modos, las personas que convivimos con el VIH, es decir, celebramos, sí, el avance. Pero también hacemos una crítica porque estamos, seguimos siendo invisibilizados, digamos. O sea, está bien, hay un avance, pero no nos olvidemos también de estudiar y avanzar sobre la cura del VIH, o sea, buscar totalmente la cura del VIH, totalmente, para erradicarlo completamente. Bien, y también estabas hablando de esta cuestión, de este estudio que se había, es un estudio, ¿verdad? Que sí, es un estudio científico que se había comprobado de indetectable igual a intransmisible. Sí. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud reconoció los resultados de algunos estudios que comprobaron que las personas que viven con el VIH y tienen una carga viral indetectable, esto significa que la cantidad de virus en sangre es tan poca que los aparatos que utilizan para hacer estos análisis y medir la cantidad de virus en sangre no detectan el virus. Bueno, volviendo a lo que estaba contando, la Organización Mundial de la Salud reconoció que los resultados de algunos estudios de personas que viven con el virus y que tienen carga viral indetectable no transmiten el virus. Claro, o sea, la presencia, para aclarar un poco más, la presencia que hay de virus tanto en sangre como en otros fluidos, no es suficiente para causar una transmisión, sería. Claro. Supongamos, dos personas tienen relaciones sexuales. Sí. Y una pareja cero discordante, es decir, una pareja que convive con el virus y la otra que no, tienen relaciones sin protección, y si la persona que convive con el virus está indetectable, no transmite el virus. Ese es el estudio científico que se llevó a cabo, que se hizo en pruebas también en parejas cero discordantes, y se comprobó esto, y ahora la Organización Mundial de la Salud lo reconoce. Eric, una pareja discordante es cuando una de las personas convive con VIH. Cero discordante. Una persona convive cero con VIH y la otra no. La verdad que es un tema bastante... Igual vos hacías una crítica a esto, ¿no? o no era una crítica, era como que estaba... Sí, yo hacía la crítica básicamente a los profesionales que por ahí es como que nos siguen como violentando de alguna forma. Ajá. O sea, es como que el hecho de convivir con una ITS, una infección de transmisión sexual, da derecho a ciertos profesionales, digamos, a dar como mandatos que nosotros tenemos que cumplir sí o sí a rajatabla, como en señal de castigo, digamos, como que sí o sí tenés que bajar la cabeza y o sea, no negamos que sí han estudiado y saben y tienen un conocimiento claro, sobre las infecciones, pero eso no significa, digamos, que se ejerza esta violencia sobre nuestros cuerpos, porque al final, al momento de ir a una consulta, por el simple hecho de tener una ITS, estás así como enfrente de un juez. Claro. ¿Entendés? Igual eso es parte de una condena social, ¿no? Es un bajón. Claro, porque como que nos condenan por ser o por contraer un virus. Una cuestión que tiene que ver con la patologización de las personas es el aislamiento. Es totalmente. El aislamiento en el sentido, en el caso de una persona que vive con VIH, corregime, Eric, cualquier cosa si cometo una burrada al aire. No, pero... porque ayer estábamos hablando de esto, de cómo es el aparato médico el que te inhabilita para ejercer, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, para que hagas una abstinencia obligada, para que tomes las pastillas, para que uses condón, para que estés todo el tiempo midiéndote la carga viral. Están como todo el tiempo, ¿no?, atrás de una persona que tiene una vida y que tiene un montón de proyectos y cosas, ¿no? Sí, no somos robots, sí, no somos robots y no estamos, digamos, acatando órdenes todo el tiempo solamente porque el chabón o la chabona te lo impone. Claro. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Mirá la pata, a ver. Hashtag pasada. Hasta el pasado. Bueno, nos vamos a ir una pequeña... Nos vamos con Malamente de vuelta porque tuvimos un problema técnico. Ah, porque eso, quería aclarar. Tuvimos un problema técnico que nos está pasando desde el primer programa. Grabamos los... Claro, grabamos los temas. Los temas, 6 segundos, claro. Cuando duran 3 minutos. Claro, no sabemos qué pasa, pero es en este programa lo que nos pasa. Solo en este programa. Nos vamos a ir de vuelta con Malamente de Rosalía. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Toda la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente. Perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, así sí, malamente. Malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente, malamente lugar. Acaba de terminar el debate, 14 horas de sesión. La senadora Liliana Negre de Alonso de San Luis y otra vez sus planteos, en este caso con el senador Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque para el Frente para la Victoria. 47 oradores, toda la expectativa. Se está buscando si aparece el senador Juan Carlos Marino del radicalismo de La Pampa. Si Marino está, y Marino en principio votaría en contra del matrimonio gay, estaría la votación en principio en 32 votos igualada y desempataría ese hombre que recién veíamos en pantalla, que es José Pampuro. Liliana Negre de Alonso, que sigue explicando, ya Pichetto adelantó que obviamente su bloque va a votar a favor, como también lo van a hacer 5 radicales, entre ellos Nito Artaza, Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Habla Negre de Alonso, a ver lo último que dice. Dora Morandini lo plantearon y dije que el Estado, que los países que tienen esta legislación, garantiza el Estado que frente a la objeción de conciencia, lo mismo se cumpla con los objetivos de la ley. No es la primera vez que el senador Pichetto hace esto. Incorporó el tema cuando habíamos acordado no incorporarlo hasta después de la votación. Lo incorporó él. Agraviante. Incorporó el tema de la Iglesia, solo la Iglesia Católica. Acá todos los cultos se manifestaron, pero no. La Iglesia Católica, por supuesto, la patología debe ser tratada como patología. A las 14:17, finalmente, la senadora Negre recordó que por las audiencias que había organizado a lo largo y a lo ancho del país, había recorrido 15.500 kilómetros. Habían disertado 1.087 oradores y se habían consumido 100 horas y 35 minutos de debate por todo el territorio nacional. No contó la cantidad de obispos con los que desayunó. Se bajaron las luces y mostró un interminable video con estética de fiesta de 15, en donde aparecía ella con distintos modelitos muy monos, incluso luciendo una capelina, presidiendo reuniones, entrando en legislaturas con imágenes sin audio o audio mínimo de los oradores a favor de la ley y con mayor exposición de aquellos que estaban en contra. Mientras hablaban los partidarios de la ley, se escuchaba poco sutilmente una versión instrumental de «Se equivocó la paloma». Sí, ese era el tono de lo que se iba a presenciar. El debate venía flojo, muy flojo. Por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. Fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra. Se votaron juntos en general y en particular. Finalmente el radicalismo no planteó sus objeciones en particular. Terminó este histórico debate que demandó 14 horas, son las 4 y 6 de la mañana de este jueves 15 de julio, una madrugada histórica. Repetimos, el matrimonio gay es ley en Argentina, por 6 votos de diferencia, 33 a 27. Allí vemos, fuera del Congreso, a manifestantes que están festejando esta victoria parlamentaria. Puntualmente ellas son las que estábamos viendo recién en pantalla, una pareja, un matrimonio de dos chicas de La Plata. Señoras y señores, un audio cuando hace 8 años se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Ahí escuchábamos que fue el 15 de julio del 2010. Las personas del mismo sexo podían contraer matrimonio. En realidad, por supuesto, Argentina es el primer país de Latinoamérica que tiene una ley de matrimonio igualitario a partir de la sanción de esta, que en realidad fue una modificación que se ingresó al Código Civil, donde se plantea que los que contraen matrimonio pueden ser del mismo o de distinto sexo. Entonces se introdujo esa modificación y por lo tanto modificaron todo el esqueleto del Código Civil, permitiendo más derechos a las personas, o sea, los mismos derechos que tenía un matrimonio heterosexual para los matrimonios de personas de igual sexo, ¿no? Claro, y también le permite la ley la adopción. Claro. Sí, la adopción de niñes. De una, o sea, con poder y todos los derechos que, digo, las personas que quedaban viudas y que no podían reclamar nada a la familia de la persona que falleció porque eran porque no tenían ni el concubinato, no se les reconocía ningún tipo de derechos, ¿no? Digo, claro. Hay una serie muy linda basada sobre esto que es La viuda de Rafael con actrices totalmente, trans, sí. Y con Camila Sosa Villada como protagonista. Y es una ley que está vigente hoy por hoy para toda la sociedad. O sea, quiero aclarar este punto. Dos personas homosexuales o dos personas heterosexuales se casan por la ley de matrimonio igualitario. Sí, quiero es decir, la misma ley para claro. todos y todas. La ley que se que se sancionó en, claro, es como en el Senado el 15 de julio del 2010. Como es solamente agregar que las personas del mismo sexo se claro. pueden casar. Es como ley. Pero antes del 2010 solamente las personas heterosexuales podían casarse. Totalmente, por eso. Es como a claro. esta ley se le agrega que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y quería decir algo de esto de la viuda de Rafael. Sí. Una mujer fantástica es similar, pero es de Chile. De una, que está atravesando por el mismo contexto. Por el mismo contexto. Mejor dicho, está atravesando por la misma situación, no por el mismo contexto, por el contexto chileno. por la misma situación de ley de matrimonio igualitario, también. Bueno, acá en Argentina la ley de matrimonio igualitario fue estratégica. Y lo que permitió fue avanzar con leyes que permitían como mayor igualdad real, como la ley de identidad de género, la de reproducción humanamente asistida, contra la discriminación en la ciudad de Buenos Aires. También se intentó avanzar con una ley antidiscriminatoria que todavía lamentablemente no está siendo tratada en el recinto del Congreso. Y también modificar la ley nacional de VIH. O sea, esta ley de matrimonio igualitario permitió generar como una amplitud de derechos y que las personas LGBTIQ dejemos de ser consideradas ciudadanas de segunda. Sí. Bueno, la verdad que es un festejo, ¿no? Un festejo de haber conseguido este derecho. Sí, como decía Nicolás, no podemos dejar de... O sea, el trabajo no cesa. Hay que seguir luchando para conseguir la ley antidiscriminatoria y la de integral para personas trans, con cupo en administración pública, incentivos en la inclusión laboral y la terminalidad escolar, que permitan lograr la totalidad de igualdad en derechos para todos. Claro. Bien. Y quiero decir algo para... Pare. Sí. No, sí. Que los pro vida... Los antiderechos siempre estuvieron. Quiero aclarar. De una... Que los antiderechos siempre estuvieron. Incluso cuando... Antes que se apruebe esta ley, decían que si se aprobaba, los hombres se iban a poder casar con sus perros. Claro, o que se iba a avalar el incesto. Que se iba a avalar el incesto. Que es más o menos los mismos discursos que circulan hoy con el tema del aborto. Digo, ayer escuchaba... Este tema de la idea de que con el aborto los violadores van a tener piedra libre, una barrabasada. Recomendamos ayer la parada de carro que le puso un doctor en biología molecular a una senadora de Tucumán. Por favor, me sentí re mal con esa situación. Bueno. Porque pensaba, es como rendir el vas a rendir el examen oral con ese docente y te hace bosta. Claro. Lo que le pasó a la senadora. Pero por suerte, no está Liliana Negre de Alonso. Celebremos eso. Que no esté Liliana Negre de Alonso como representante, como senadora, sí, por la provincia de San Luis. Y que no estemos escuchando sus argumentos pro iglesia como hizo con el matrimonio igualitario. Sus lágrimas de cocodrila cuando... Bueno, básicamente es esto, ¿no? Traer a colación... Que los antiderechos siempre estuvieron con argumentos del mismo lado. Con argumentos como sin argumentar. Ah, como básicos, claro. Vacíos. Y no me quiero olvidar Mira, recién ahora me acuerdo de que, bueno, después en Justicia Saylor lo veremos, pero no me quiero olvidar de una figura que también fue importante en esto, en la vereda de los antiderechos. El actual Papa Pancho I, Francisco Bergoglio para nosotros. Nosotros no decimos Francisco, decimos las cosas como son. Es Bergoglio, es el apellido de una persona que fue cómplice de la dictadura, de una persona que es cómplice de los movimientos anti-LGBT y que también es cómplice de toda esta movida antiderechos, sobre todo con el tema del aborto. Y el Adolfo. Bueno, y el Adolfo también. Y el Alberto también. Nosotros no nos comemos el buzón de que ahora en terrazas del Portezuelo se izan las banderas arcoíris. No, ese buzón no nos lo comemos. Nos comemos otras cosas. Porque así somos. Porque así somos, bueno, pero no ese buzón. Nos vamos a una pausa, a una pequeña pausa. La verdad que no sé con qué tema. Nos vamos con el... con el de Queen. Vámonos con el de Queen. I want to break free. Y enseguida regresamos con de la más comunidad. ¡Ojo de loca! I've got estamos de regreso. Con hoy, hoy el programa más alegre. Hoy es el programa demasiado, muy alegre. Hashtag pasada. Repasada. Bueno, repasada. Vamos a continuar hablando. Al principio del programa estuvimos hablando sobre un video de que íbamos a pasar de Kimei como invitada al programa de América. Vamos a pasar algunos fragmentos en donde ella empieza a hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es el cupo laboral trans, con una crítica a lo que es la participación de un chico trans en una telenovela y una crítica también hacia los medios. Y hubo ahí un cruce con Luis Ventura. ¿Bien? Bien. Bien. Intrusos. Vamos con el primer audio. Así que después hablamos todavía. ¿Vos no cambiaste tu documento? No. ¿Podés hacerlo? Claro, es la lucha. Yo quisiera hacer una pregunta desde la ignorancia. Pido disculpas si invado alguna zona que no corresponde. Sí. Pero de alguna manera, esto puede llegar a ser tomado también para elementos delictivos, para mutar una identidad, cambiar un rostro. Gente que está a lo mejor buscada, que a lo mejor, o que va a cometer un delito, que quiera transfigurar lo que es su verdadera imagen, a lo mejor a través de un documento, lo puede llegar a hacer. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, claro, bueno, a ver, la ley existe, afortunadamente, y gracias a Dios, para permitir la igualdad de género. Por supuesto. Señoras y señores. Bueno, así comenzaba el programa de... En realidad no sé si comenzaba así. Así comenzaba hablando Ventura, mandando la parte. Claro, como haciendo referencia de la identidad de género como una, no sé, como que podemos cambiar de nombre porque, no sé, nos pinta de nombre, de nombre de género. Haciendo trasplante de cuerpo, no claro. Sé qué flasheó el chabón. Ventura. No, bueno, pero contextualizando un poco, en este programa que sale por América Televisión, que se llama Involucrados, básicamente estaban haciendo una nota sobre la aparición de un personaje trans en la televisión, en Telefe. En esta serie, novela, serie, no sé qué es. Sí, es 100 días para enamorarse. 100 días para enamorarse. Claro. Igual, digo, bueno, durante el video sí. Vamos a estar comentando un poco, porque es la participación, en realidad, de una... De un chico trans. De una, no, sí, pero la que quien representa al chico trans es una chica cis. Claro. Claro, digamos. Por eso lo vamos a contextualizando, en realidad es, aparece un personaje trans, un chico trans, en una telenovela representado por una actriz cis. Todo esto trae una repercusión, se le hace una entrevista a un varón trans que es quien asesora a esta serie, y por el otro lado se invita a Kimei Ramos. Kimei Ramos, una docente trans de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, que ella, bueno, fue conocida por ser la primer docente trans en ser trans. No, y que está como dando clases. Claro, el año pasado fue en realidad como una nota amarillista, sí. No es la primera docente trans, eso lo aclara ella siempre. Hay docentes y directoras sí. Trans, pero bueno, el año pasado se levantó la nota como porque fue una porque Kimei realizó su transición mientras era docente, entonces como que de ahí viene toda la cuestión. Pero ella siempre aclara que no es la primera docente trans ni la primera que realiza una transición frente a sus estudiantes, ¿no? Totalmente. Bien, y ella, empezó a hablar de un montón de cosas. Al principio, ahora la vamos a escuchar, en donde hace como una crítica y de forma irónica, como pidiendo disculpa a el tratamiento de las personas, de por qué ser trans. Que hay y hoy lo está ocupando otra persona, y aún más, disculpen porque me llene de bronca al escuchar a un machirulo como Luis Ventura diciendo que puede nuestra ley darse lugar, digamos, a equivocaciones, a que habría que hacer. Hablan ustedes de disforia de género, hablan de cambio físico. Yo no necesito ningún cambio físico, y sobre todo, yo no soy mujer, soy travesti con orgullo. Y quiero decir alguito más muy importante. Luis Ventura, no necesitamos que nadie nos venga a decir quiénes somos. ¿Acaso a vos, cuándo te preguntaron? ¿Cuándo eras? ¿A vos alguien te dijo o te dio el título de hombre, querido? Yo pienso eso. No, el de Machirulo te lo entrego yo cuando quieras en mi casa. Bueno. Bien, estuvimos ahí escuchando a Kimei, respondiéndole a Luis Ventura por esta cuestión que había dicho anteriormente Luis Ventura, que podríamos, si hacíamos un cambio de identidad, podríamos delinquir con ese con ese uso de la ley de identidad de género, cuestionando la ley y diciendo de que podía cualquier persona que se le ocurriera podía utilizar esa ley para delinquir. Ay, Luis Ventura, la verdad es que hashtag, no, eso no sé, no tiene hashtags. Pero Ventura digo, Machirulo, Ventura transodiante. Totalmente. ¿Cómo va a decir una cosa para delinquir? Es todo un proceso, igual como dice Kimei. O sea, ¿quién le da a él el título de varón? Claro, un título de no delincuente. Claro. Es como que es algo que pasó en toda la nota, que es que de hecho yo cuando la vi me pasó mucho esto de recordar que todo el tiempo las personas heterosis son las únicas autorizadas para decir qué nos pasa, cómo nos sentimos, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que decir, cómo tenemos que vivir nuestras vidas, digo, ¿no? Claro, por eso mucho. Esa crítica que le hace justamente por la participación de este chico trans, que no es trans, sino es cis. Bueno, igual vamos a escuchar un poco más adelante lo que es, de por qué viene toda esta discusión. Vamos al otro, al próximo claro, audio. Claro, vamos al próximo audio. No, mi amor, pero ¿sabes qué pasa? Yo te quiero decir una cosa. A nosotras. Sí. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Disculpas por la bronca, sí. Nuevamente lo digo, yo no sé cuál es la cuestión, por ahí quieren que siempre seamos educadas, que seamos buenas, estamos en el mural ahora mismo de la MOMA, que es una compañera que asesinaron en La Plata hace 8 años, y recién este año llegó su juicio a la TV. Ahí empezó a hablar de MOMA, ahí hablaba de MOMA. Sí, pero aprovechó este momento, digamos, y guió la charla, digamos, la entrevista para visibilizar el caso de MOMA, que recién este año se empezó a tratar como un juicio. Claro, Kimei parte como de una cuestión que era sumamente válida. A ella le invitan al móvil, ella después dice que está hace como una hora o más de una hora esperando que le den la palabra, ¿no? Y a la vez como mencionando de que está bárbaro de que me inviten a hablar sobre la aparición de este personaje en televisión, pero hay una realidad que es concreta, y es que a las travestis, a las trans, nos están asesinando, ¿no? Y acá aparece el reclamo por MOMA, que, bueno, es una ¿quién chica es trans MOMA? Que era de La Plata, se llamaba Carolina González Abad. Y fue asesinada justamente en el año 2011. Sí, en el año 2011 ella ejercía la prostitución y fue asesinada durante cuando ella estaba trabajando. Bien. Y que también creo que estaba involucrada la policía, como siempre. Sí, estaba involucrada la policía. Igual es una historia bastante que tiene que ver esto con la participación de los policías. Sí, yo creo que es un tema que lo podríamos tratar, digamos, en otro programa, porque, o sea, es válido amplio, que sí. Es bastante amplio y me parece re importante como hacer el tratamiento de lo que es la MOSMA. Bueno, y ahí hizo visibilidad a este caso en particular, y también visibilizar los casos de travesticidios, transfemicidio, ¿no? que hubo en Argentina. Claro. Que fueron casi 37 compañeras travestis trans asesinadas en una de esas compañeras de 2018. El año pasado la cifra fue mucho menor, y como decía Majo, siempre decimos Azul Montoro presente, una compañera de Villa Mercedes asesinada en Córdoba. Y bueno, y yo voy acá con una reflexión que hacía Diana Sacayán, que iba, bueno, también fue asesinada posterior a este caso, el de MOMA. Diana Sacayán decía: estigmatizadas las travestis por elección de vida, están pagando lo que la sociedad no quiere ver con sus propias vidas, conviviendo con frases que las reducen a tipos disfrazados, se sienten en autoridad de decretar que son enfermos. La MOMA, Carolina González Abad, fue asesinada, asfixiada, apuñalada, golpeada, y el solo hecho de que ella haya sido una chica de la zona roja de la ciudad de La Plata, la pone en lugar de acusada y la corre del lugar de víctima, ¿no? Eso reflexionaba Diana Zacayán, que bueno, que también fue víctima de esto mismo que denunciaba, de este caso, ¿no? De travesticidio. Bien, vamos a pasar ahora el audio de, en un momento, en una de las periodistas le agradece a Dios por la ley de identidad de género. Volvemos a hacer el ruido de golpearse la cara. Como decía una amiga de la... No, pero nuestra furia es amorosa, por eso nuestra furia es transformadora. Sí. Alguien dijo también del programa, desde hace una hora que estamos acá esperando, escuchándoles. Alguien dijo en el programa, gracias a Dios tenemos la ley. No, gracias a Loana Berkins, a Marlene Guayar, a Diana Zacayán, a Claudia Pía Baudraco, ¿me entendés? Hay lucha acá atrás. Hay detrás de, como decía Diana, detrás de estas siliconas, laten corazones. Sí. Mientras la periodista agradecía a Dios, el resto decía sí. Amén. Claro, de una, invisibilizando toda la lucha que hay detrás de estas leyes, totalmente. ¿No? Las personas que estuvieron detrás de estas leyes y que ya no están. Históricamente, digo, sí. Ahí mencionaba particularmente a Diana Zacayán, Loana Berkins, la mencionaba a Pía Baudraco, fundadora de ATA, y también entre otras, ¿no? Muchas otras personas trans, travestis trans que ya desde el retorno a la democracia ellas denunciaban de que la democracia no había venido para ellas y que los edictos policiales seguían, de que la persecución en las provincias seguía, de que las metían presa, y de ahí nacen todos estos movimientos por los derechos de las personas travestis trans, ¿no? Bien, sí, igual esta gente que no sé por qué le agradece a Dios, no las entiendo, debe ser creyente. Yo supongo que sí. Bueno, vamos ahora a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? El otra audio parte de la entrevista que se le hizo a Kimei. Y creo que habla acá el varón trans. Que está asesorando ahora, en esta serie sí. Para llegar a concretar el personaje, digamos, que es una chica que está en proceso de transición. De transición. El invitado es Lautaro Benjamín Villanueva. Varón trans. Uh-huh. Lo vamos a poner así. Claro, agradezco. Se me escucha a mí también. Hola, Lau, un gusto escucharte de nuevo. Hola. y pienso, digo, yo, está bien, tenemos que mediar, ¿no? Por eso yo hago el impulso desde el enojo, pero es una furia llena de amor, sobre todo por el resto de las personas, por todas las personas trans, travestis que existimos, ¿no? Porque cuando una pone en el tablero esta discusión, lo que está diciendo es, no queremos más migajas. No queremos más migajas. Piensa en una cosa. Espérame un segundo, que nosotros escuchamos a Lautaro. Sí. Se entiende a lo que ella va. Lo entiendo y también tuve bronca y tengo también, porque me gustaría también que gente trans tenga un papel en la televisión. Pero a lo que voy es, 100 días no se trata de que ella se hace... Se hace hombre que Juan se convierte en trans. Claro, directamente no es que empieza siendo trans. Sí. Debe transmutación. Es como, usted le está mostrando una transformación. Un proceso, claro. Esto yo lo hablé con Sebas. Sebastián Ortega. Claro. Y él me explicó, esto se trata de hacer visible para... no para decir, bueno, ella empezó siendo trans. No, ella empezó siendo una chica, después tuvo complicaciones y fue como acelerando el proceso hasta que le pasó esto, que fue a lo que sería la charla, para descubrirse quién es él. Bien, ahí lo escuchábamos a Lautaro Benjamín Villanueva, varón trans. Quien asesora al personaje de Maite Lanata en la novela 100 días para enamorarse, novela que ha pasado, digamos, como al plano de lo que se charla cotidianamente, porque hay un personaje, un varón trans en este caso, un varón trans en transición. Sí, justamente lo que se critica es la participación, porque decíamos esto, hay actores y actrices trans que podrían interpretar este este papel y que nuevamente se pone un papel de una persona diversa, disidente, en el cuerpo de una persona heterosexual. Digo, cuando lo que reclama principalmente Kimei y todo el colectivo trans es un cupo laboral, ¿no? Es que tengamos, de que haya laburo y que, claro, nuestras corporalidades sean representadas por nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Nuestras corporalidades y nuestras identidades. Me parece que hubiese estado bueno preguntarle ahí también a Lautaro si una vez que, a medida que vaya el proceso de transición, si iba a aparecer algún actor trans. Que sería lo ideal. Claro, o sea, porque estamos hablando justamente de una persona cisexual que está ocupando el lugar, digamos, de el papel de una persona trans. Que lo, como lo dijo Kimel, tranquilamente pueden haber personas, actores trans que trabajen y hagan el papel. Creo que Lautaro participó en una de las escenas de como una suerte de charla que tuvo Juan, que es el nombre del personaje de Maite, con un grupo de varones trans. Me parece que hubo una escena, yo no, sí, no la sigo. En la primera vez que él se acerca, claro, Juan se acerca a la reunión de varones trans. Pero digo, es muy, muy importante señalar estas dos cuestiones, estas dos lecturas que quedan como ocultas por debajo de la nota a Kimei, que una tiene que ver con cómo siguen las personas heterosis siguen ocupando espacios que nos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y por el otro lado, cómo las personas heterosis son las únicas autorizadas, lo vuelvo a repetir, las únicas, claro, autorizadas a hablar sobre qué nos pasa. Y esto recién cuando estábamos hablando de la vacuna del VIH y de intransmisible indetectable, es lo mismo cuando un profesional médico de la salud patologiza a una persona con VIH y le dice cómo tiene que vivir su vida, que las personas heterosis de alguna reproducen esto mismo con el resto de los discursos. Son las únicas habilitadas en escribir nuestra historia, son las únicas habilitadas en presentarnos, en decir si padecemos o no. Y acá lo hicieron todo el tiempo en esta nota. La nota es extensa, dura de como hecho, 20 minutos. Quiero decir que no es una cuestión de desmerecer tampoco. La crítica de esta no es para desmerecer el trabajo de los actores, porque en un momento, claro, una de las periodistas dice, bueno, entonces no deberían existir el trabajo de actores. No, en realidad es porque somos personas trans y las personas trans sabemos qué es lo que nos pasa. Claro, o sea, claro, que se sigue invisibilizando y se hace como el comentario de, bueno, sí, ustedes confórmense porque le damos la visibilidad y el espacio, pero no, se sigue invisibilizando y ese es el reclamo. Que, por ejemplo, en la serie que recomendábamos recién, que era La viuda de Rafael, las actrices trans interpretan personajes trans, ¿no? Personajes trans, totalmente. Y porque la historia giraba en torno a una persona trans que y de cómo también vivió su transición y de cómo construyó su identidad. Entonces, eso únicamente lo entendemos, me parece, las personas disidentes. Totalmente. Una persona heterosis no lo entiende. Para mí acá sería burbuja de mercurio para Sebastián Ortega, porque espero que al final de la transición va a actuar un varón trans. No creo que la van a mantener a Maite Lanata, y en todo caso van a acompañar personajes, otros personajes que Fuego sean de Marte realmente fue. Fuego de Marte. A Sebastián Ortega. ¿Nos queda un fragmento de la nota? Un fragmento, ¿cuál? Sí. No, que, bien, este quería, programa es así, eso. Porque somos anormales, entonces nos manejamos. Claro. Igual quería agregar una cosita que tiene que ver con que aquí me todo el tiempo, Cintia Fernández, Luis Ventura, las panelistas, las conductoras, le dicen que está enojada. Y yo quería recalcar algo que tiene que ver con el enojo. Y es de un manifiesto que es de una agrupación LGBT de Estados Unidos que se escribió en 1990, que se llama Odio a los Héteros. Maricas, lean esto, Odio a los Héteros. Y hay un título que dice, permitite estar enojado. Nos han enseñado que las buenas maricas no se enojan. Nos han enseñado también que no solo ocultamos nuestra ira a ellos, sino que también la ocultamos entre nosotras. Incluso la escondemos de nosotras mismas. La ocultamos con abuso de sustancias y suicidio, y superación con la esperanza de mostrar nuestro valor. Nos golpean y nos apuñalan, nos disparan y nos bombardean en números cada vez mayor, y aún se enloquecen cuando las trans levomaricas enojadas llevan pancartas o carteles que dicen «Ningún ataque sin respuesta». Durante la última década nos dejaron morir en masa y todavía agradecemos al presidente Bush por haber plantado un maldito árbol. Lo aplaudimos por comparar a las pacientes de SIDA con víctimas de accidentes automovilísticos que se niegan a usar cinturón de seguridad. Permitite estar enojada. Permitite estar enojada porque el precio de la visibilidad es la amenaza constante de violencia. Violencia antimarica a la que contribuyen prácticamente todos los segmentos de esta sociedad. Permitite estar enojada porque no hay ningún lugar en este país en el que estemos seguras. No hay ningún lugar donde no seamos blanco del odio y el ataque del odio hacia nosotras mismas, del suicidio y del armario. La próxima vez que un hétero te critique por estar enojada, decile que hasta que las cosas cambien, ya no necesitas más evidencia de que el mundo gira a costa suya. Deciles alejate de mí hasta que vos cambia. Después, cuando hayan sobrevivido a que ellos hayan caminado de la mano en público con alguien de su mismo sexo, y hayan sobrevivido a eso, entonces escucharás lo que tienen que decir sobre la ira de las maricas. De lo contrario, decirles que se callen y escuchen. Momento, ¡cállense! Momento drama. Bueno, hashtag. Y con este momento drama nos vamos a ir a una pequeña pausa con Cher. No la voy a nombrar. ¿Quién Believe. Sabe? Ay, Believe. Me encanta, porque Believe. Ella es historiadora. Este, habla traductora. Es todo. Bueno, nos vamos con Cher. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. No matter how señoras y señores. Y estamos acá de vuelta en Ojo de Loca y estamos con nuestro segmento Justicia Sailor. Sailor. Poneme el otro fondo, Mati. Poneme el otro fondo, si no, no me inspiro. Me tengo que convertir, a ver. En putón. Sailor Putón. No era Sailor Plutón, era Sailor Putón. Claro. Ahí va. Bueno, ahora estamos en nuestro segmento Justicia Sailor. Este segmento donde hacemos justicia, donde... escrachamos, no es escrachamos, era otra, repudiamos a todas esas personas que nos hacen mal a la comunidad LGBTIQ. Vamos con un primer ataque, porque no nos olvidamos de tus lágrimas, Liliana Negre de Alonso. Para vos esto, y ya voy a explicar por qué. Para limpiarte las lágrimas, limpiarte, Liliana. La lágrima, y para ojalá que no hayan más Lilianas Negras, claro, en el Senado. Bueno. Pero ¿sabes qué? Yo espero volverlas a ver llorar y volverlos a ver llorar a todos estos senadores antiderechos. Yo quiero eso y por eso estas burbujas de mercurio para limpiarles esas lagrimitas por ser tan antiderecho. Antiderecho, para todos esos antiderechos. Bueno, Lilianes, para todos los Lilianes. Vamos con el segundo de los ataques que tenemos como las Sailors que somos. El segundo ataque va para todos los medios. Y para Luis Ventura. Y para Luis Ventura muy especialmente, sí, pero para todos los medios hegemónicos. Bien, ahí pasa. Que se prendan fuego todos esos medios que reproducen los discursos machistas, los discursos de odio, estas ideas que las sacan, ¿de dónde las sacan? De Liliana Negre de Alonso. Liliana Negre de Alonso la saca. Creo que salen de ahí esas ideas. De que si te cambias el DNI, te cambias, claro, la como cara. Como no que la ley que avala para que puedas delinquir, la ley de identidad de género, claro, que te avala para que vos puedas delinquir. Por eso queremos volver a la disforia de género. Hace unas semanas atrás dijimos que la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de enfermedades mentales a la transexualidad. A la transexualidad. Y ahora Luis borró todo eso de un solo plumazo. Luis, prendete fuego. Prendete fuego. Te prendemos fuego desde acá. Y vamos con el último ataque. Lo puedes poner, Mati. Y bueno, curación lunar. Esta curación lunar es para nosotras. Para todas nosotras. Para toda la comunidad. Para toda la comunidad LGBTIQ+. Para que podamos superar las diferencias que tenemos como comunidad. Para que no hayan más peleas entre nosotras. Para que podamos articular. Es algo que pensamos básicamente después de, a raíz de la nota que le hicieron a Kimmy, en donde nos dimos cuenta de la violencia que siguen ejerciendo hacia nosotros. Entonces decimos, ojo de loca para todos, y tengamos muy, muy en cuenta que por más que visibilicen los medios la disidencia, siguen ejerciendo violencia hacia nosotros, así que no nos conformemos. Claro, no nos conformemos, no, salgamos a la calle, acompañemos a todas las luchas. Y sigamos, bueno, y es eso, ¿no? Es una lucha, poner el cuerpo, ¿no? Y poder dejar las internas de lado, porque claro, la lucha es la misma para todas, todos y todes. Por eso esta curación lunar. Y bueno, nos vamos despidiendo de este Ojo de Loca muy alegre. Ojo de Loca. Ojo de Loca. Muy alegre. Hashtag pasadas. Y nos vamos con una canción de una monstruosidad. Igor Dewey, Kingside Heart. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chis. Besis en la cola. Igual no pasamos.